En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Aquí estamos, como siempre, un día más al filo del 101.4. Esto es Teleelch en Radio Marca. Nos puedes escuchar en la radio convencional. Ahí, exactamente, ahí en el 101.4. También si estás viendo la tele en Teleelch. Y, por supuesto, en nuestro portal multimedia teleelch.es. Arrancamos una nueva edición en este jueves 9 de junio de 2016. Buenas tardes. Día de transición en el Elche Club de Fútbol. La dirección deportiva sigue a la espera de la respuesta del entrenador por el que se ha apostado como primer candidato. La próxima semana conoceremos el nombre y apellidos del nuevo inquilino del banquillo blanquiverde y a partir de ahí, pues también movimientos en cuanto a la plantilla. Altas, bajas, en fin, todo lo que se suele hacer en un mes de junio cuando la competición ya ha finalizado. Hay otros nombres que también se barajan por su experiencia en la categoría y que unimos a esa lista, como son José González y Lucas Alcaraz. Franco Cristaldo, que ya está en Argentina, valora el interés del club porque vuelva la próxima temporada, pero reconoce que, aunque le gustaría, prefiere jugar en Boca Juniors, si es que le dan la oportunidad. Y el fútbol base del Elche se moderniza. Ramón Planes, Gerard Nus y Domingo Grau explicaron el trabajo realizado en la cantera durante la temporada y anuncian los planes de futuro. Ante la más que probable impugnación del proceso de venta del IVF sobre las acciones de la Fundación por parte del Consejo de Administración del club, la plataforma Salvemos al Elche emite un comunicado en el que pide a los políticos que exijan responsabilidades al Consejo por actuar así. Leeremos este comunicado, también el de la Asociación Regeneración, que tampoco confía para nada en el futuro del club porque no confía en este Consejo de Administración. Y por su parte, el Instituto Valenciano de Finanzas decide hoy qué ofertas son admitidas y optan a comprar el crédito que ostenta el banco del Consell, que representan pues en torno al 54,5% de las acciones de la Fundación del Elche. Por cierto, ayer el director de la entidad financiera, el director del IVF, en su cuenta de Twitter, puso que el IVF garantizará por todos los medios a su alcance el normal desarrollo de la venta del crédito otorgado en su día a la Fundación del Elche y que la entrada de un nuevo inversor es a fecha de hoy la mejor opción tanto para el Elche Club de Fútbol como para el propio IVF. Bueno, pues son rasgos destacados a nivel deportivo e institucional del Elche Club de Fútbol, como digo, en este jueves 9 de junio de 2016. Abrimos escaparates y seguimos. Niños, antes de subir al coche, quitaos la arena, la toalla en el maletero. Ay, ¿qué haces? ¿No te subas con esos pies? ¿Para qué quieres un coche si no es para disfrutar de un día en la playa con tus hijos? Ahora tienes un Skoda Fabia con aire acondicionado, llantas de aleación, radio táctil y Bluetooth por 8.500 euros y con 5 puertas. Serra Import, concesionario oficial Skoda en Elche, Santa Pola y Petrer. Grupo Serrano Automoción.

y a nivel económico puede tener algo más de presupuesto, a nivel institucional, sin ser el drama que se vivió el año pasado, sí es cierto que sigue habiendo una enorme incertidumbre en relación a qué va a pasar con el club. ¿Se va a vender? ¿A quién se va a vender o a quiénes se va a vender? ¿Cuándo va a suceder esto? La impresión personal, creo sinceramente que va a pasar tiempo. Decía Rubén Baraja en su despedida que el Valencia también, cuando se lo vendió a Peter Lim, iba a hacerse en un mes o en dos. Al final tardaron un año. Yo no sé si va a tardar un año, pero lo que parece claro es que si se impugna por parte del Consejo y la justicia le da la razón, esto va a ir para largo. Luego vamos con el capítulo institucional. En el deportivo, día de transición, ya dijo ayer el director deportivo Ramón Planes que la próxima semana tendrán nuevo entrenador. Efectivamente, como ayer dijo él, no hay un casting, hay un candidato, y además a mí me parece muy bien, en el sentido que tienes un objetivo, o sea, tienes definido el tipo de entrenador que quieres, que yo creo, es mi opinión, y lo he dicho ya en varias ocasiones, debes decidirte por empezar a implantar un estilo, pero no ya en el primer equipo, sino en toda la entidad y en todos los equipos que intentasen jugar de una manera parecida. Y para ello tienes que tener entrenadores que encajen en ese perfil. Instaurar una filosofía de juego, un estilo. Pues yo, sinceramente, creo que el Elche debería decidirse precisamente por eso. Por buscar el perfil de un entrenador que encajase en ese estilo. Que es un estilo que no es que lo marque el entrenador que venga. Lo tiene que marcar el rumbo y el camino el club. El club debe decidir. Queremos, lógicamente, lo mejor. Queremos intentar luchar por el ascenso. Por supuesto, el primer objetivo es salvar la categoría y el segundo, el ascenso. Pero a través de intentar divertir a los aficionados. No olvidemos que esto es, bueno, pues un rato de ocio por el que un aficionado paga un abono para divertirse. No es simplemente conseguir el resultado. Y no me vale lo de que en segunda división todos son muy discretos, hay mediocridad. No, hay equipos que sí juegan bien al fútbol. Dependiendo de la radiografía de entrenador que estés buscando. Si tú buscas a un entrenador, si tú fichas a un entrenador que a sus equipos les gusta jugar al fútbol, pues será más divertido cada partido que el aficionado vea, que si tú buscas a un entrenador que lo que busca fundamentalmente es resultado y portería cero. Ya sabes que con ese entrenador puede que consigas el ascenso, puede que consigas el objetivo, pero el trayecto va a ser más aburrido. Por eso creo que primero la dirección deportiva y el club deben instaurar una filosofía y a partir de esa filosofía buscar al profesional que se adapte a esa filosofía. Ahora hay una remesa de entrenadores jóvenes que bueno, pues han sido también futbolistas y que pueden responder a una filosofía u a otra. Pero lo importante es que la dirección deportiva tiene claro el objetivo. Para ir a buscar un entrenador tienes que tener claro cuál es el perfil de juego que quieres ver en tu estadio. Y a partir de ahí tienes que ir a por ese entrenador. Ahí nombres y muchos, y además no os decimos todos los que nos llegan porque muchos son ofrecidos, otros sí es cierto que interesan más o menos, pero esperemos sin duda que acierten. Conociendo a Ramón Planes, es un director deportivo al que yo creo que le gusta que sus equipos jueguen. Recordemos que cuando él vino, Rubén Baraja ya estaba fichado y que además hay que reconocerle el trabajo que ha hecho, que ha conseguido, y lo hemos dicho mil veces, el objetivo con creces. Aunque el estilo de juego, pues desde luego no fuese el más bonito. A lo mejor Rubén Baraja, con el paso de los años, y si le dan mejores equipos, seguramente sus equipos juegan mejor. Pero al final cada uno tiene un ADN. Y tú no vas a cambiar a estas alturas el ADN, no digo de Rubén Baraja, que sí puede evolucionar porque está empezando, pero a estas alturas siempre pongo los dos mismos ejemplos. Ya no vas a cambiar el ADN de Mourinho ni el de Guardiola. Y los pongo siempre como ejemplos porque son polos opuestos de entrenadores triunfadores, top del mundo, que todos los equipos los quieren, pero con uno sabes que vas a ver más un fútbol directo, de carácter, de fuerza y de primer objetivo que no te marquen, y con el otro, con Guardiola, pues vas a ver también ganar títulos, pero es más divertido, al menos para mí. Más elaboración, más creación, más tener la pelota. Es decir, más tú vas a jugar más a lo que yo quiera, que soy el que tiene el balón. Yo sé que en segunda división decir esto suena un poco arromántico, pero en segunda división hay equipos que juegan bien al fútbol. El Lugo de Luis Milla juega bien al fútbol, o jugaba bien al fútbol. No sabremos si hubiera seguido, si se hubiera clasificado para el playoff, porque él se marchó. Estoy poniendo un ejemplo. Y no estoy diciendo que Luis Milla vaya a ser el entrenador. Pero creo que lo efectivamente importante es acertar con el entrenador. El entrenador es clave para el proyecto, porque en base a su persona se va a hacer el tipo de fichajes que el entrenador también esté de acuerdo y pida, aparte de los que la propia dirección deportiva le va a imponer al entrenador. Oye, mira, este interesa, vengas tú o no vengas. Bueno, pues, insisto, muchos nombres, los últimos que os he apuntado, pues ya curtidos en mil batallas en segunda y en primera división, Lucas Alcaraz y José González. Son, bueno, pues entrenadores que han dado un rendimiento, aunque sus estilos pueden gustarte más o pueden gustarte menos. Ya hemos hablado de, no quiero liaros con entrenadores porque igual seguramente ni acertamos. Al final, los únicos que lo saben son en el club y están esperando, insisto, la respuesta. No están jugando a A, B, C y D. No, han ido a por la A, están esperando su respuesta y si sale bien, lo presentarán la próxima semana. Si no, irán a por la opción B y si no, por la opción C. Aquí el tema económico, evidentemente, prima y mucho. En el capítulo deportivo, recordamos que el club pensaba que iba a tener a estas alturas muchos más futbolistas de base para la próxima temporada y no hay tantos. De los 23, 11 tienen contrato en vigor, 4 han terminado. De esos 4 es cierto que interesan, sobre todo el portero Javi Jiménez y también Mandy. Veremos si Álvaro, una vez que, bueno, pues el principal valedor de todos estos jugadores ha sido Rubén Baraja, que les ha dado muchos minutos, veremos si ahora sin Rubén Baraja, pues estos jugadores siguen interesando o no tanto. En el caso del portero estoy seguro que sí, pero el entrenador tendrá que también dar su opinión, por eso es importante traerlo cuanto antes. De los 8 cedidos, en la dirección deportiva gustan unos cuantos, pero va a depender de sus clubes y también del entrenador que venga. Y luego, pues de los que han venido cedidos, ya escuchábamos que Liberto, desde luego, va a tener la oportunidad. De los del filial, pues ahí ya lo comentábamos ayer, los futbolistas que van a jugar tener la oportunidad de entrenar todo el año con el primer equipo, Liberto, Fran Martínez y Javi Llor. El resto, pues habrá que buscarles opciones o rescindir. Y de los que todavía preguntáis por Víctor Rodríguez, ya lo decíamos hace semanas, tiene libertad, al no subir a primera división, tiene libertad para elegir el equipo que él quiera. Si elige el Elche, ojo, porque tiene una ficha de más de 400.000 euros, que el Elche en esta situación, en segunda y en concurso de acreedores, evidentemente no puede pagar. Por tanto, no contábamos con Víctor. Y de los 11 que tienen contrato en vigor, pues hay jugadores lesionados, como Paul, como Armando. Luego es inevitable pensar de los que también tienen contrato en vigor los que menos han contado. Alex Felipe, sin duda, es el que tiene todas las papeletas para no seguir. A menos que el entrenador que venga dice, no, este a mí me vale. Bueno, eso sería otra cuestión. Uno de los cedidos que sí interesa, ya lo reconoció aquí el director deportivo Ramón Planes, es Cristaldo. Cuando salía el otro día para marcharse a Argentina, reconocía que, bueno, lo estaba hablando con sus representantes, lo ha hablado con el club, que desde luego no lo descarta, pero bueno, pues que le gustaría tener la revancha con su equipo, con Boca Juniors, y es entendible. Esta era la mini rueda de prensa que hacíamos a su salida. He hablado y sí, vamos a ver si negociamos algo, pero bueno, no he hablado concreto, así que no sé nada todavía. Llegará a Buenos Aires y mi representante se ocupará de eso, así que ahora, como recién te dije, me voy, así que voy a disfrutar de lo que tengo con mi familia. ¿Te gustaría seguir en el Elche un año más? Estoy cómodo, la verdad que la pasé estos 6 meses muy bien, disfruté mucho, la verdad que también aprendí mucho y a uno le gustaría volver, pero a ver, esto no es decisión mía ni nadie, así que tranquilo. ¿De Boca? Sí, de Boca y bueno, así que hay que esperar y hay que ver qué pasa. ¿Y si Boca te pidiera opinión, qué le dirías? Ahora no lo sé, la verdad que no sé, porque no estoy pensando en eso, solo estoy pensando en volver a casa y disfrutar de unas vacaciones. Lo lógico que si en 4 meses has evolucionado tanto, viniendo con 19 años a un sitio que no conocía, con un año por delante y una pretemporada sería todavía mejor, ¿no?, para ti. Bueno, eso lo veremos con el tiempo. La verdad que, bueno, estos 6 meses, la verdad que fueron muy buenos para mí porque aprendí muchas cosas y la verdad que uno está contento de poder venir a España, de poder disfrutar de este fútbol y la verdad que bueno, me sirvió mucho, ¿no? ¿Qué recuerdo te llevas de Elche y del club? Muchas cosas, la verdad. La afición, los compañeros y todos los que trabajan acá. La verdad que me trataron muy bien desde el primer día que llegué acá. Así que me llevo mucho recuerdo lindo, ¿no? Y la verdad que bueno, lo disfruté al máximo y espero que ya se han quedado bien y irme tranquilo. Si Boca te diese una oportunidad, ¿o preferirías seguir en el fútbol europeo? La verdad que me gustaría, ¿no?, tener la revancha en Boca. Es el club donde salí, donde jugué de chiquito y la verdad que me encantaría poder jugar en Boca, pero bueno, si no hay lugar, la verdad que uno tiene que entender y saber que cuando no hay lugar se tiene que ir, ¿no? Y si esta fuese una última entrevista ya de despedida, ¿qué le dirías a los aficionados del Elche? ¿Han visto al mejor Franco Cristaldo? Nada, le diría que muchas gracias porque la verdad que me trataron muy bien. Me llevo recuerdo lindo, ¿no?, de toda la gente y la verdad que bueno. A ver, esto es fútbol y la verdad que a uno puede volver o no, como no, pero bueno, la verdad que le deseo lo mejor a Elche y nada, muchas gracias a toda la afición. Desde luego, es una despedida, Franco Cristaldo, que no tenía cláusula el Elche para negociar por él. El futbolista ahora quiere descansar, intentar que Boca le dé pues una oportunidad. Si no se la da, bueno, pues Elche podría ser sin duda otra opción, a menos que algún equipo, bueno, pues más, no más importante, pero sí que esté en otra división, porque más importante que el Elche no hay ninguno, pues que esté en primera división de aquí de España o de otro país, se fijase en él. Es una opción. La verdad es que ha evolucionado, pero hombre, tampoco es que hayamos visto a un maravilloso futbolista. Yo creo que le queda muchísimo por demostrar y que tiene margen de mejora. Pero, como se suele decir, no se ha salido. Es un futbolista con proyección, con mucha proyección, pero evidentemente todavía le falta, como se suele decir, un hervor. Escaparates y seguimos. Es hora de ocupar el sitio que siempre has deseado. De ser quien decide a qué hora sales de casa. De poner el aire a la temperatura que a ti te va bien. De que suene la música que te gusta al volumen perfecto. Y de sentir esa increíble sensación de ser quien decide a dónde ir. Deja de ser copiloto. Ahora tienes un Volkswagen Polo desde 9.500 euros. Serra Móvil, concesionario oficial Volkswagen, en Elche, Crevillente y Santa Pola. Grupo Serrano Automoción. Pilsen Restauración, la mejor gastronomía mediterránea en un espacio cálido y acogedor. El Grupo Pilsen Restauración también te ofrece un servicio personalizado de catering donde tú eliges los detalles para que tu evento sea algo único y memorable. Pilsen Restauración, ven a conocernos en calle Benito Pérez Galdós 74, Elche. Yo, como presidente de esta comunidad de vecinos, busco el ahorro. Por eso propuse contratar con Ascensores Erqui. Asumen todos los trámites del cambio. Un seguro todo riesgo desde 60 euros mes. Os podéis imaginar cómo acabó la reunión, ¿no? Ascensores Erqui, en Elche, Petrer y en serqui.es. Y próximamente en Alicante. ¿Y tú? ¿También eres un presidente inteligente? Si aún no lo has hecho, inscribe ya tus hijos en el Campus Ñíguez Sport, dirigido por los futbolistas y hermanos Ñíguez. Saúl, Aarón y Johnny. El campus se realizará en Elche y está dirigido a niños y niñas de 6 a 12 años. Habrá dos turnos, del 27 de junio al 1 de julio y del 4 al 8 de julio. Con la inscripción regalo de una equipación completa de Nike. Son plazas limitadas, date prisa, son los últimos días. Inscripciones en el teléfono 601-408-829 y en la web oficial de Aarón Ñíguez. Campus Ñíguez Sport. Los protagonistas serán los niños. Para todos los que luchan por su sueño entre fogones. Para todos los que hacen de una pequeña idea un gran negocio. Para todos los que saben sacarle partido a su dinero. Macro, 50 años dando servicio en el mundo a los más emprendedores. Nuestros clientes, tú y Macro. Elche en punta. Con Paco Gómez. Aquí seguimos en el 101.4, ya sabes, esta es la radio del deporte, Teleelche en Radio Marca y la radio de la programación local, 13 horas de programación local, ni más ni menos. Te lo contamos todo. A nivel institucional, recordamos que el Consejo de Administración, ayer lo decía su presidente, está estudiando medidas contra el proceso de venta del Instituto Valenciano de Finanzas. El presidente de Elche dijo, bueno, pues que están estudiando la medida de impugnar este proceso de venta, que dijo textualmente no está siguiendo el procedimiento previsto, que las bases recogen la posibilidad de que BDO o el IVF pueda exonerar a cualquier licitador que ellos consideren de la necesidad de acreditar solvencia económica, que cada vez adolece de vicios más importantes, decía el presidente, y también comentaba sobre la Junta de Accionistas del próximo mes de julio, finales de julio, sobre la ampliación de capital que van a proponer, que tienen que buscar la fórmula de transformar los créditos en acciones, dando la oportunidad a todos los acreedores y a la par facilitar que cada uno de los accionistas, mediante esta compensación de créditos, mantenga sus derechos en la sociedad. Para eso, decía Diego García, que hay que llevar el convenio de acreedores que van a presentar en breve a la Junta de Accionistas, donde van a plantear una quita del 50% de la deuda o la transformación del crédito en acciones. Bueno, los grupos más opositores, al menos reconocidos, del Elche Club de Fútbol, de aficionados ilicitanos, no han tardado en reaccionar. La plataforma Salvemos al Elche Club de Fútbol ha emitido un comunicado que dice lo siguiente, leo textualmente, tras escuchar las declaraciones del presidente del Elche, en las que reconoce abiertamente que la pretensión de su consejo es transformar deuda en acciones mediante una ampliación de capital en la que se va a dar preferencia a los acreedores frente a los accionistas, desde este grupo queremos manifestar una vez más la indignación que como aficionados del Elche nos produce el hecho de que este consejo siempre mire para sus propios intereses y nunca para el interés del propio club. Una vez más, van a saltarse las leyes a intentar pasar por encima del IVF, de la afición de Elche y de la ciudad de Elche. Ante esto rogamos encarecidamente a los políticos del Ayuntamiento de Elche, con el alcalde Carlos González a la cabeza, a que hagan valer las acciones que poseen del club y exijan responsabilidades al Consejo. Asimismo, al Instituto Valenciano de Finanzas y a su director, Manuel Illueca, a que den explicaciones de cómo consienten que el proceso de venta del club pueda verse paralizado por la tozudez y malas formas de este consejo que sigue representando a aquellos que arruinaron el club. Al presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, a que haga valer su cargo para evitar que el IVF no recupere un dinero que es público de todos los valencianos. Y a los aficionados del club, a los que simpatizan con esta plataforma, al Grupo Regeneración, a la Federación de Peñas, Peñas no adscritas, aficionados en general, a toda la prensa de esta ciudad, pedimos a todos unión y levantar la voz para que el club no siga siendo pisoteado y maltratado por este consejo y los que están detrás de ellos. Ya vivimos un verano muy duro en 2015 con el inmerecido descenso. De continuar así, nos esperan, dice el comunicado, muchos más momentos de incertidumbre y posiblemente hasta la desaparición del club. Unamos nuestras fuerzas de una vez pensando solo en el Elche Club de Fútbol. Mucho Elche. El martes, antes de producirse la rueda de prensa de ayer de la que hablamos con Diego García, fue la Asociación Regeneración la que ya había emitido un comunicado que rezaba, que titulaba Un Consejo sin Futuro, un Club sin Futuro. Este comunicado venía a colación de la rueda de prensa de despedida de Rubén Baraja. Decía el comunicado que ni el entrenador Rubén Baraja se ha creído el proyecto deportivo que le han presentado y ha puesto pies en polvorosa. ¿De verdad existe dicho proyecto? Un consejo que, como siempre hemos dicho, solo se ha centrado en sus intereses y que, como empezamos a ver, nunca ha puesto al Elche por encima de todo. Solo Juan Serrano y José Alberola tenían claro que es lo primero. Por eso los tratan como todos estamos viendo. Recuerdo, insisto, que esto es antes de la rueda de prensa de ayer. Ayer miércoles, esto fue el martes, porque ayer fue cuando el presidente salió y dijo lo de que Baraja no se fue por el proyecto deportivo, aunque lo dijera, sino que a él le dijo que se marchaba porque tenía distintas ofertas. Sigo leyendo el comunicado de la Asociación Regeneración. Si el Elche hubiera sido el principal interés de este consejo, ya en febrero hubieran entendido cuál era la posición del Instituto Valenciano de Finanzas y habrían ayudado a que el proceso de venta hubiera sido lo más rápido posible, tanto si estaban interesados en presentar una oferta firme y competitiva como si no lo estaban. Si en mayo ya hubiéramos tenido un nuevo máximo accionista del club, la planificación y el objetivo deportivo para la temporada 16-17 ya estaría avanzada y la estabilidad institucional ayudaría mucho a la hora de contratar al cuerpo técnico y futbolistas. Esto evidencia que su principal interés no es el Elche. El IVF ha recibido más de 20 solicitudes de información sobre el proceso de venta del Elche y todas ellas han sido atendidas adecuadamente. Entre estas, al menos 5 de ellas pueden venir de inversores importantes, nacionales y extranjeros. Creer que el club franjiverde no va a ser vendido en menos de un mes es no querer ver la realidad. Siento que esto lo ponían antes de saber que el club iba a impugnar este proceso de venta. Para finalizar, mención aparte merecen las palabras de nuestro presidente la semana pasada en los medios de comunicación. Se dice que una propuesta de convenio de acreedores ya está casi finalizada, desdiciéndose de lo dicho unas semanas atrás cuando pedía al IVF tiempo para preparar un buen convenio. Y lo que es más grave, llega a amenazar con que si no se facilita una ampliación de capital, operación que dejaría al IVF en inferioridad y al actual consejo, con capacidad para seguir actuando a sus anchas, se podría llegar a la liquidación del club. ¿Está diciendo el actual consejo de administración del Elche que es capaz de liquidar el club antes de esperar que terceras personas con capacidad económica se hagan cargo de su gestión adquiriendo el paquete accionarial en poder del IVF? La ineptitud de este consejo lastra el futuro de una entidad con una historia y categoría que a todos ellos les viene muy grande. Desde Regeneración no lo vamos a consentir y, como siempre, estamos luchando para ayudar a la viabilidad futura del Elche. Mucho Elche. Esta es, como digo, el comunicado que el martes no nos dio tiempo a leer al completo de Regeneración. Y en este sentido, referente a lo de ayer, el que sí puso un par de tweets, yo diría que mucho más, o al menos más suaves de lo habituales, porque si en algo se ha caracterizado el director del Instituto Valenciano, Manuel Illueca, es en decir las cosas muy claras e incluso en ser una voz, yo diría que bastante contundente contra el Consejo de Administración, los tuits reflejan, insisto, una posición más suave. No sé si porque teme la impugnación o a lo mejor es que no he sabido leer entre líneas. Pero dice en los dos tuits, Manuel Illueca, director del IVF, lo siguiente: el IVF garantizará por todos los medios a su alcance el normal desarrollo de la venta del crédito otorgado en su día a la Fundación Elche Club de Fútbol. Y en el otro dice: la entrada de un nuevo inversor es a fecha de hoy la mejor opción tanto para el Elche como para el propio IVF. Bueno, hoy es 9 de junio. El IVF decide hoy qué ofertas son admitidas y optan a comprar el crédito que ostenta el Banco del Consell, que representan el 54,73% de las acciones de la Fundación del Elche. Es decir, que el IVF sigue con su hoja de ruta, porque primero, para paralizar esto, el club tendría que presentar, que impugnar este proceso de venta, que yo tengo la sensación de que lo va a presentar, por lo que dijo ayer el presidente, pero que yo sepa todavía a día de hoy no está hecho, igual hace unas horas sí, pero hasta hace poco no, y además de presentar una impugnación, está lo que diga el juez. Valdrá lo que digan, insisto, los tribunales. Bueno, pues así está la situación en estos momentos. Una pausita y seguimos. Ahora puede ser que te lleves un Seat Mii por 6.900 euros. O también puede ser que no te lleves un Seat Mii por 6.900 euros. Porque se van a acabar muy pronto. Porque es un Seat Mii por solo 6.900 euros. Hay decisiones que se toman solas. Pero cuanto más rápido, mejor. Seat Mii por solo 6.900 euros. Infórmate en seat.es. Serrauto, concesionario oficial Seat en Elche, Crevillente, Santa Pola y Torrevieja. Grupo Serrano Automoción. Haz tu mejor apuesta en Premium Sport Café. El mejor salón de juego y apuestas deportivas. Con cajero pagador para cobrar tu apuesta al instante. Todos los partidos del Elche los podrás ver en directo en pantalla gigante. Disfruta los partidos con un descuento en tu copa en la cafetería Gintonería. Premium Sport Café. Siempre con el Elche Club de Fútbol. En Elche, Premium Sport Café. Al principio de Avenida Labradores, frente Mercado, Plaza San Josep. Síguenos en Facebook. ¡Vale! Talleres JJ Linero sigue siendo el número uno en mecánica con los mejores precios. Ahora con nuevas instalaciones, más de 400 metros cuadrados para ofrecerte un servicio de primera. JJ Linero, líder en enganches de remolques, portabicicletas y accesorios. Instalador autorizado de manos libres Parrot, la mejor tecnología para tu coche. Y en neumáticos, los precios más ajustados. Si cuidas tu cuerpo, cuida tu coche. En Elche, Talleres JJ Linero. Nuevas instalaciones en calle Carlos Antón Pastor 19, frente a su antiguo taller. Elche en punta. Con Paco Gómez. El fútbol base del Elche Club de Fútbol se moderniza. Ramón Planes, Gerard Nus, que es su mano derecha, Domingo Grau, director del fútbol base ilicitano, han explicado el trabajo realizado durante la cantera la temporada pasada. Han anunciado planes de futuro. Decía Domingo Grau que, bueno, que la llegada de Ramón Planes ha servido para potenciar el fútbol base. Lo escuchamos. Con las bases que ya habían en el fútbol base, con la llegada de Ramón Planes, lo que ha hecho ha sido potenciar, profesionalizar lo que es el fútbol base. Y sobre todo en la etapa juvenil y el ilicitano, ¿no? Se ha pasado a que tanto juvenil como ilicitano entrenen por las mañanas. Esto conlleva que muchos jugadores han podido entrenar con el primer equipo, ¿vale? A su vez, ha habido un aumento de volumen en el trabajo con la creación de un centro de alto rendimiento, que más tarde Gerard Nus os va a explicar el funcionamiento del mismo, ¿vale? Con dobles sesiones, charlas formativas. Lo que hemos intentado es que la formación del futbolista sea integral, no solo deportiva, sino también humana. Y hay que destacar que en el trabajo de cantera la formación del jugador está por encima del equipo. Recordamos los tres jugadores del filial que la próxima temporada se integran en el primer equipo, como son Liberto, como es el centrocampista Javi Llor y como es el central Fran Martínez, que son, bueno, pues los jugadores que van a tener la oportunidad de estar con el primer equipo. Otra cosa es que tengan ficha del filial. Y destacar que los miembros de la comisión deportiva han contado durante toda la temporada, han acogido a 60 jóvenes futbolistas a prueba, de los que se quedaron cuatro: Leomar Pinto, de Venezuela, Sori Cava, de Guinea, Lamine Keita, de Mali, y George Rusev, de Bulgaria, que está jugando en la sub-19. Quiero darle mucha importancia al tema de fútbol base, porque creo que es muy importante, y lo que dijeron ayer tiene mucha importancia. Nos hemos vuelto a quedar sin tiempo, porque al final pues te lías y con el primer equipo te lo llevas todo. Pero mañana voy a intentar profundizar un poco en el tema del fútbol base, y además con voces de protagonistas explicando precisamente este proyecto y sobre todo lo que viene en el futuro. Ojalá que no sea agua de borrajas. Siempre se ha utilizado la cantera de una manera en la que a uno se le llena la boca, pero luego los proyectos se acaban y se fulminan conforme se fulminan los consejos de administración, que no duran. En este caso tiene buena pinta y vamos a desear que tenga largo recorrido. Lo dejamos aquí. A las 7 llega el remate con Eloy Lizerán. Mañana os espero en viernes en una nueva edición de Elche en Punta. Hasta luego. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.